Radio Total 98.3. La conexión perfecta en el campo y la ciudad. Siempre conectados con la mejor música, entretenimiento, primicias informativas y mucho más. Conéctate e interactúa a través de nuestra multiplataforma digital. Página web www.rtvtotal.p. Facebook Radio Total 98.3 FM y la app RTV Total. Radio Total 98.3. La conexión perfecta. Porque usted lo pidió. Ahora, Recreo Campestre La Ponderosa atiende desde las 11 de la mañana todos los días. Disfrute de una variada gama de platos regionales, cócteles, piscina y mucho más. Y todos los domingos, pase un inolvidable día familiar con música en vivo. Recreo Campestre La Ponderosa es otra cosa. Estamos en José Luis Becerra, número 100, Urbanización La Primavera y Yurimaguas. Oye. Y decidí alejarme de tu lado. Estoy segura que jamás podré olvidarte. Decidí alejarme de tu lado y estoy segura que jamás podré olvidarte. Dime, dime si algún día yo podría olvidarte. Dime tú si algún día yo podría ser feliz. Dime, dime si algún día yo podría olvidarte. Dime tú si algún día yo podría ser feliz. Ya no, ya no, ya no intentes disculparte. Ya no hay perdón para el daño que me has hecho. Si algún día yo te di te amaba, me arrepiento. Si algún día yo te dije que te amaba, no recuerdo. Si algún día yo te dije que te amaba, me arrepiento. Si algún día yo te dije que te amaba, hoy no recuerdo. Porque yo quiero ser feliz lejos de ti. Hoy perdimos, no es mi culpa, es culpa tuya, amor mío. Pues lo siento, ya lo nuestro, nuestra historia terminó. Hoy perdimos, no es mi culpa, es culpa tuya, amor mío. Pues lo siento, ya lo nuestro, nuestra historia terminó. No nacimos ayer, tenemos historia. Son 24 años de servicio a la educación en Alto Amazonas con fe, disciplina y estudio. En los niveles de cuna, inicial, primaria y secundaria, cuenta con una moderna infraestructura diseñadas con aulas para 20 alumnos y todas sistematizadas con docentes seleccionados y proactivos. El 90% de egresados han destacado en sus estudios superiores con valores y responsabilidad social. El Colegio Particular Yurimaguas te invita a ser parte de la familia educativa. Está ubicada en la calle Alfonso Ugarte 328.